bien hasta enloquecer, déjame. Y así fue como antes de caer. Voy por ti, vas por mí. Hoy tú sabes bien hasta enloquecer, déjame. Y así fue. Así fue. No estás bien.